Y la que se viene ahora con Camila Lorenzo. Ella es puntaltense, radicada en Bahía Blanca desde muy chica, desde muy joven, hace muchos años ya. También muchos años son los que lleva como militante social, política, feminista. Y recientemente fue designada directora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la sexta sección electoral, en el sudoeste bonaerense, que tiene entre los distritos que abarca, por supuesto, a Bahía Blanca. Así que hoy la recibimos y lo primero que te digo, Camila, gracias por venir. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, gracias por la invitación. Bien, estamos muy bien, recién llegada de La Plata, así que ya en mi ciudad, en Bahía Blanca, ciudad adoptada, Sí. como contabas, así que nada, estamos trabajando y continuando con las tareas. Buenísimo. Decíamos que empezaste tu militancia de muy joven, tenés unos buenos años de militancia en territorio, de trabajo en la gestión. Me puedo decir que incluso tenés más antigüedad en estos temas que algunas personas que por ahí tienen cargos electivos en lo que hemos visto en las últimas elecciones en Bahía Blanca. Pero te quiero preguntar, ¿desde cuándo militás para la gente que no te conoce y cómo se dio esa iniciativa? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te acercaste a una unidad básica? ¿O cómo fue? Bueno, yo tengo 29 años, para que todos sepan. Empecé a militar más o menos a los 15 años. La verdad es que soy criada en un hogar donde, bueno, mi familia tiene un desarrollo político y un desarrollo de interés social, nada, interesante desde hace mucho tiempo. Pero sí, yo me interioricé a través del colegio secundario también en la medida en que fui participando de instancias colectivas que tienen que ver más con lo estudiantil, como por ejemplo, bueno, un centro de estudiantes, como sabemos que son instancias de mucha participación política estudiantil, y también programas como Jóvenes y Memoria. Bueno, me empecé a interiorizar en eso y después sí, adentrar partidariamente en política partidaria, más o menos 15, 16 años empecé a militar en Punta Alta y luego ya cuando vine a Bahía Blanca a vivir, que fue bastante enseguida, me sumé, 17 tenías, sí, ¿no? 17. Así que bueno, me sumé y continué mi militancia acá en la ciudad, que bueno, como dije al principio, ciudad que adopté, en la que vivo, en la que tengo todo mi desarrollo de vida Sí. y nada, comunitario. Ahora también estoy estudiando, sigo estudiando, así que nada, también mi desarrollo académico, así que bueno, estoy como militando acá, siempre Sí. desde muy, muy joven, como vos decías. Sí, y hay que decir que conoces los barrios de Bahía Blanca mucho mejor que algunos bahienses. Levanto la mano yo al decir esto, no es un palo a nadie, porque justamente en todos estos años has tenido una militancia territorial, social muy fuerte, has ocupado también diversas tareas en la militancia, no solo en el territorio, sino decíamos en la gestión. Tuviste un importante paso por el IPS, digamos, has tenido un paso por la función, no sos nueva en esto. Y ahora te toca este nuevo desafío de estar en desarrollo de la comunidad. Te quiero preguntar ahí, directora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, estos cargos tienen estos nombres que son kilométricos y a veces la gente no entiende qué hace, qué es di dirigir la región. ¿Qué haces, Cami? Sí, es verdad, es un nombre muy largo, Sí. pero bueno, se trata de eso, ¿no? También importante que sea desarrollo de la comunidad y no Sí. más desarrollo social, porque también entendemos que, bueno, la construcción de la comunidad es más amplia, tiene otro concepto, bueno. A ver, el desarrollo de la comunidad es el Ministerio de Desarrollo Sí. Social como tenemos a nivel o teníamos a nivel nacional en algún Teníamos. momento, ¿no? Ahora ya no está más, es una secretaría o a nivel local también políticas sociales, pero Sí. digo, son en algún momento fue ayuda social, los nombres van cambiando, pero la función en principio es esa y el cambio de nombre responde a un cambio en la visión que tiene que ver con esto de la comunidad. Claro, que es un cambio de lógica, por supuesto con la misma impronta, pero sí en algunas variantes de conceptuales, como puede ser comunidad y no más social, como vos decías. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿De qué se trata el cargo? ¿Qué se trata el rol? Que nada, me gusta decir más rol porque me parece que es como siempre hay una compañera muy querida para mí que siempre dice que los roles en la política son circunstanciales y yo lo considero así también. Así es. Me parece que está bien tomarlo de esa manera, no de otra. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es como decías vos, la coordinación de una región amplia que son los 22 distritos de la sexta sección electoral. Lo que vamos a hacer es vamos a articular y vamos a gestionar en la medida que se vaya pudiendo con cada municipio, con cada área de políticas sociales. En algunos lados se dice desarrollo, en algunos claro. lados, como en Bahía, por ejemplo, el área de políticas sociales, la dirección. La idea es articular con los municipios, como ya se viene haciendo, no es algo nuevo, simplemente lo que venimos a hacer es a llevar una articulación más directa entre, bueno, una coordinación que voy a venir a hacer yo con un equipo y demás, con cada área y cada sector y cada estamento del ministerio, que es muy grande, tiene muchos, muchas demandas sí. distintas que no tienen que ver solamente con lo asistencial. Eso quiero como hacer un hincapié ahí porque me parece muy importante que, por eso también el cambio de lógica de comunidad no tiene que ver solamente con lo asistencial o lo mal llamado asistencialista, sino también con un desarrollo interesante que tiene que ver con políticas públicas de calidad para la atención de problemáticas puntuales como puede ser las infancias, los adultos mayores, la discapacidad, el problema de hábitat, que bueno, ahora sí. en nuestra ciudad y en muchas ciudades vecinas y muchos distritos vecinos estamos teniendo situaciones muy complejas por, en Bahía puntualmente por el temporal, porque las casas están, las viviendas de las familias están en situaciones todavía en muchas devastadoras. Uh-huh. Pero bueno, volviendo, es esta coordinación de algo más directo, ¿no? Porque la realidad es que si no termina dependiendo de lo que cada municipio pueda ir buscando, viendo, la idea es acercar. Vos sos un enlace entre los municipios, concretamente entre las secretarías o la oficina que se encargue de las políticas sociales o como se llame, y el ministerio que, por lo general, los ministerios de desarrollo social o de desarrollo de la comunidad en este caso son grandes ministerios con muchísimos programas. Y muchas veces hay toda una expertise en conocer los programas claves que se pueden gestionar para cada solución concreta. Y aparte la gestión tiene algo de ver cómo se consigue un subsidio, un programa. Tiene una dificultad, no es que uno levanta el teléfono y le dice, hola, sí. ministro Larroque, ¿me podés mandar esto? ¿No? Igual. Para que se entienda, porque a veces el backstage de la gestión pública está un poco escondido para los vecinos. No solemos hacer o comunicar esto a nosotros los que hacemos periodismo político, está bueno comentarlo y verlo en funcionamiento, en este caso, en este rol que vos vas a tomar. Sí, no, como decís vos, no es los procesos administrativos de las distintas partes del Estado son, tienen su, no complejidad, la idea de hecho es, nosotros estamos trabajando desde la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof y con todas los distintos ministerios y sectores del Estado provincial en justamente acercar, ¿no? Acercar de una manera más sencilla, menos compleja, que tenga que ver con el vecino o la vecina que entienda qué estamos haciendo y que también entienda cómo tiene que hacer los pedidos de manera formal, de manera rápida y que eso llegue, porque la verdad es que las políticas públicas puntualmente en el Ministerio de la Comunidad son para la gente, son para los vecinos, son para las vecinas y no para que el que puede y entiende de qué cómo es el mecanismo, claro. de qué manera, o que tiene un teléfono, porque eso sucedió mucho tiempo. Ajá. Y ahora la realidad es que ya no es así, pero digo, es algo que quedó en el inconsciente o en el imaginario de, el subsidio, la prestación, y la realidad es que eso no puede pasar, no puede pasar en un gobierno que trabaja para la gente y que no corresponde. Y un poco pasó con el suplemento este de Sur de Nación, sí. que muchas quejas para la inscripción y pedían el NIS, ¿no? Para gente que por ahí no ni siquiera tiene conexión eléctrica. Sí, por eso también eso, ¿no? La visión muy alejada de la realidad, ¿no? De un gobierno nacional que no hace una política sencilla en un momento de emergencia, en un momento de crisis, en un momento en el que la gente tiene que tener claro que cómo puede pedir una mano, cómo puede pedir ayuda al Estado. Claro. Me parece que lo del NIS fue altamente desprolijo porque Digo, ¿en qué se basa el control también, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, bueno, le damos la ayuda, le damos el subsidio a la persona que puede estar inscripta en una boleta, que puede pagar un servicio y no al que no tiene nada. Bueno, ni hablar que también se da en función de los daños que ha causado la inundación, que es un criterio válido, pero no puede ser el único criterio. Digo, no es lo mismo si vos tenés un alto poder adquisitivo y seguramente podés haber perdido hasta en términos de plata más que el que vive en una casita de chapa, pero a esa persona que vivía en una casita de chapa, que por ahí es muy poco lo que perdió, perdió todo y no tiene capacidad de volverlo a construir o a recuperar. Digo, ahí faltó el criterio de justicia social, que es mala palabra para este gobierno nacional. Sí, este gobierno nacional se ha intentado mostrar colaborativo el último tiempo, en el último temporal, por Sí. lo menos a comparación del temporal que nos azotó anteriormente, Sí. el temporal más de viento, pero es una realidad que no está presente este gobierno nacional en la realidad día a día, diaria y en la necesidad real, ¿no? De Claro. un sector. Nosotros en Bahía Blanca tenemos lamentablemente un sector, un cordón, digamos, que está, nada, está creciendo a comparación de los últimos años, por también un contexto nacional económico que no ayuda. Nosotros siempre pensamos y decimos, ¿no? La provincia de Buenos Aires no se puede, no puede resolver lo que tiene que resolver también el gobierno nacional. Digo, es un Claro. trabajo conjunto y mucho y ni hablar del gobierno municipal que está poniendo todos los esfuerzos, por supuesto, con el gobierno provincial para resolver nada, estas cuestiones que, no, que digamos exceden porque es una cuestión también económica. Seguro. Así que nada, el criterio político del gobierno nacional en este momento y en este momento puntualmente en Bahía de Crisis no fue quizás el más acertado, Sí. nos parece. Sí, y a mí personalmente me llamó mucho la atención que este suplemento sur se anunció justo al otro día, ¿no? Del anuncio de Axel Kicillof, esos 10 puntos que vino acá y detalló que son una batería, ¿no? De diferentes soluciones. Digo, no es que se tiró un número por la cabeza como para decir, mirá cuánto te estoy dando, sino que esa plata, que incluso eran 276 mil millones de pesos, si no me equivoco, que era más que el monto del sur, que son 200 mil, digamos, apunta a diferentes soluciones para distintos problemas. No hay un solo problema después de la inundación. Es hasta un problema caracterizar los problemas para trabajar en las soluciones. Así que en ese sentido se nota y mucho la diferencia de, digamos, las ayudas que han traído la provincia, que han llegado, están llegando. Y ahora, bueno, falta que llegue el suplemento sur, que todavía no se cobró en este contexto de repunte inflacionario, donde los materiales de construcción también me imagino que habrán variado el precio. Pero, sí, perdón, ibas a decir No, algo. para agregarte, Sí. por ejemplo, la inversión en las primeras 2 semanas y media del temporal, o sea, el temporal fue el 7, más o menos Sí. hasta el 28, se realizó una inversión de la provincia de más de 5 mil millones en todo lo que tiene que ver solamente con recursos, como puede ser colchones, frazadas, todo desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, colchones, frazadas, kit de limpieza, bidones de agua, bueno, distintos elementos y recursos que se fueron entregando, que por supuesto se coordinaron con la mesa de trabajo con el municipio y también con Amplia, ¿no? Esa mesa de trabajo que sí quiero recalcar que fue nada, por también trabajo del intendente Federico Sosbele, fue un trabajo conjunto con organismos de nación, con distintas, bueno, con las fuerzas de seguridad también, por supuesto, Sí. pero que sí fue amplia la mesa de trabajo, eso sí lo quiero aclarar. Pero bueno, a nivel local, ¿no? Eso Claro. es hacer esa diferencia que me parece Sí, importante. bueno, el rol de las Fuerzas Armadas, Sí. tanto en el primer temporal como este, es fundamental, pero también hay que decir que es una política de Estado que viene desde el terremoto de San Juan a principios de los 40 Sí, para no es nuevo, acá, digamos. claro, pasando por un montón de catástrofes que ha tenido, digamos, nuestro país, la provincia, inundaciones en los 70, la inundación de La Plata en 2012. Digo, no, Sí. no es una marca del gobierno nacional, sino que es inercia de algo que venía sucediendo y que afortunadamente este gobierno no lo rompió, por lo menos de No, no. momento. Te quería preguntar, Cami, vos estuviste en La Plata, me contabas que estabas recién llegada, allí te vi reunida con el ministro Larroque. Contame un poco de lo que charlaron. Me imagino que tiene que ver con una reunión justamente por esto de entrar en funciones, más allá de capacitaciones y demás que hay. Tiene que ver con una charla política donde se te da una línea de trabajo. En ese sentido, ¿qué nos podés contar de este encuentro con Andrés el Cuervo Larroque? Bueno, la reunión con Andrés fue muy positiva. La verdad que estuvimos conversando sobre el desafío, ¿no? Como decías vos al principio, el desafío de poder empezar a coordinar estas acciones en una sección tan grande, tan diversa, La más porque extensa es. sí, es la más extensa, obviamente en términos Sí. territoriales, en términos de tierra, pero Sí. bueno, alguna, y también de distritos, quiero decir, 22 distritos no es poco, No es poco. es de Y las secciones más grandes. aparte con problemas de conectividad, ¿no? En lo que es Sí. transporte, en lo que es rutas, ¿no? Bueno, eso era algo que me pasaba mucho en la anterior coordinación del organismo, que vos la mencionaste, que bueno, nada, Sí. ¿no? Como todavía falta un montón, por supuesto, Sí. que el Estado, nada, en sus diferentes ámbitos, pueda tener oficinas, pueda tener distintas herramientas para que, nada, si no es una oficina fija, sea una oficina móvil, que tenga diferentes nada, formas de abordar la cuestión, porque los territorios son muy complejos, algunos, en nada, esta diversidad de situaciones en las que algunos no tienen conectividad entre pueblos, entre Claro. localidades, y ni hablar, bueno, nada, la cantidad de gente que hay en algunos distritos, Sí, ¿no? y la ruta 35 que sigue bloqueada Y las todavía, rutas. seguimos esperando, ¿no? Sí. Ya 2 meses, 2 días de la inundación y todavía no nos llega la respuesta de Nación que Sí. iba a habilitar un camino transitorio que no está y entiendo que hay un desvío de 300 kilómetros que es. Sí, que significa mucho. Sí, Sí. que digamos, si estuviéramos en Europa, te vas a otro país Otro país. o un poquito más, quizá. Sí. Sí, por eso, bueno, nada, entonces la verdad es que conversamos con Andrés del desafío, ¿no? De en este contexto puntualmente de la sección y también en este contexto político que, ¿no? Que nos acompaña, que no es sencillo, porque bueno, todo lo que venimos hablando de un gobierno nacional que no está acompañando, cómo poder abordar y cómo poder trabajar, y cómo poder trabajar con todos los municipios de la sección, porque nosotros, como es una política clara y que se ve siempre del gobernador Kicillof, de trabajar con todos los municipios, de gobernar para los 135 municipios de la provincia, no como piensan algunos que gobernamos solamente para los municipios que son amigos, sino que gobernamos para todos los bonaerenses y las bonaerenses. Así que bueno, en ese marco y en ese sentido, empezando a prepararlas y a planificar las tareas que tienen que ver con mi rol puntualmente y con, bueno, la demostración de Andrés de, bueno, de recibirnos y de recibir a cada regional. El día anterior a que haya ido yo, recibió también a otra compañera que va a estar en la regional de la segunda. Bueno, estamos empezando a planificar un trabajo conjunto con otras regionales, que bueno, no es solamente mi regional o la regional de la Ajá. sexta sección la que va a dar comienzo a la tarea, sino también toda la provincia. Así que en ese marco de poder, nada, agrandar la estructura, porque es necesario. Bueno, cómo trabajar y con qué nos vamos a encontrar. Bien, y te quiero llevar en el tiempo a ese 7 de marzo, día de la inundación. Lo primero que te quiero preguntar es vos personalmente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste de lo que estaba pasando? ¿En qué momento? ¿Cómo lo viviste también en tu hogar, sabiendo que creo que el 70% de los bahienses nos vimos afectados por esto? Y bueno, también me imagino que dijiste, bueno, me tengo que poner a trabajar ahora Sí. y de eso puedo dar fe porque te vi muy activa en la organización y en la gestión de todo lo que venía de provincia. Bueno, yo nada, 4 de la mañana más o menos me desperté y empecé a ver que estaba pasando algo raro, me empezó a traer agua a mi casa, pero no tuve ninguna pérdida, nada significativa. La verdad es que no, uno ve las cosas que han pasado y incluso yo, nada, yo vivo cerca del Paseo de la Mujer, entonces estaba en una zona media peligrosa, si se quiere, Ajá. por el canal. Pero no, nada, No no, pasó no, no, no mayores. sufrí, no sufrí ninguna situación puntual. Sí, obviamente, como decís vos, estuve, la verdad es que no pude salir de mi casa hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, como toda la ciudad, que no podíamos salir los que estábamos adentro. Pero bueno, ni bien pude salir, ya empecé a asistir a algunas personas muy puntuales de mi círculo, para la noche ya irme al, la primera noche, el viernes, a, ni bien empezó todo, irme a Liniers, que estuve con compañeros de la Muni, con compañeras, dando una mano ahí, porque bueno, como todos saben, fue el primer, no sé si el primer, pero fue como el uno de los centros de evacuados, que en principio recibía vecinos y vecinas de White y de Cerri, así que bueno, una situación compleja. Pero bueno, ya el sábado empezamos a organizar el esquema de provincia, que tenía que ver con toda la comitiva que iba a venir a partir del lunes, de más de 800 compañeros y compañeras que vinieron de toda la provincia de Buenos Aires a trabajar en un programa que se, bueno, a través del programa Bonaerenses Solidarios, trabajaron en el acompañamiento y la asistencia y la limpieza, bueno, y todas las tareas que se necesitaban, que necesitábamos nosotros, los bahienses, que también nos vinieron a dar una espalda importante porque nosotros estábamos, como decís vos, afectados todos, todas. Nada, algunos más, algunos menos, muchos compañeros perdieron sus hogares enteros, Sí. muchas situaciones que también complejizaba a la hora de ponerse a trabajar. En términos colectivos y de manera más organización, más organizativo, cómo poder, nada, llevar adelante la asistencia, las ayudas y demás, pero sí vinieron a dar un aire y una cabeza concentrada en otra, Claro. como con otro marco. Así que nada, el lunes, ya te digo, lunes 10, lunes 9, claro, 7, 8, lunes 10 de marzo ya estuvieron llegando los primeros compañeros que organizaban el esquema y a partir del martes 11 estuvimos trabajando en distintas cuadrillas que, bueno, llevamos adelante puntualmente tres que eran fijas, que eran Ingeniero White, Cerri y Noroeste, donde, nada, compañeros se desempeñaban en distintas tareas. En principio fue obviamente el abordaje más de limpieza de calles y limpieza de espacios públicos porque nos iba a permitir, bueno, poder avanzar en otras y también limpieza de casas de vecinos que todavía estaban, nada, lamentablemente, adentro de sus casas. Sí. Nosotros el lunes a la mañana estuvimos sacando, por ejemplo, una vecina en el barrio Noroeste que todavía no había podido salir de su casa de la inundación, o sea, situaciones muy, muy complejas, muy críticas, que bueno, gracias al compromiso y a la definición política, ¿no? Quiero aclararlo, eso no fue... Fue un acto solidario, pero no solamente fue un acto solidario, sino también una definición política de parte de, bueno, el ministro Andrés, todos los ministros de la provincia y todos los directores y los distintos subsecretarios del ministerio, que también vinieron todos los funcionarios del Ministerio de Desarrollo estuvieron acá desde el lunes, y los distintos compañeros y compañeras que dejaron sus hogares en la provincia para venir a desempeñar estas tareas 2 semanas consecutivas. Y después se retiraron a sus distritos Es y cierto hicimos un cambio. que había funcionarios de segunda, tercera línea, gente que por ahí tiene cargos importantes, pero que uno no le conoce la cara porque no son mediáticos, trabajando, agarrando la pala, como se dice, junto con estos voluntarios que había y que de esto quizá no fue noticia. No se sabe y eso No se comunica, no se ustedes comunica. no buscan comunicarlo. No, la verdad es que nosotros tuvimos un trabajo muy, muy fino, muy constante y muy fino por debajo, digamos, con cada familia. Sí le explicábamos, pero nosotros no sentimos en ese momento quizás la necesidad de estar remarcando qué cargo o qué rol tiene cada uno, porque en ese momento sentíamos la tarea de poder unificar, Claro. generar una masa colectiva de más de 800 personas y decir, bueno, vamos a poner operativa esta ciudad Sí. con la necesidad que eso implicaba. Pero sí, nada, como decís vos, había muchos compañeros y compañeras con, nada, directores, subsecretario, secretario de Hábitat, por ejemplo, Pascolini, Sí. nada, ahí con nosotros en el Ah. territorio, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Amelia, con nosotros en el territorio, nada, Fidanza, también del Ministerio, con un cargo muy alto en el territorio. Digo, no quiero dejar de nombrar a otros compañeros, son los primeros Sí, claro. que por ahí se me viene a la cabeza, Se nos pero va la entrevista si claro, nombras no a quiero todos. nombrar a todos porque obviamente, pero se entiende a lo que voy, nada, Sí. nada, me parece que yo de hecho en ese momento todavía no había asumido, así que también como conociendo a todos y en ese rol, ¿no? Conociendo a todos los compañeros en ese rol de ponerse operativos. No hubo un problema, no tuvimos un problema con un vecino, con una vecina, gente que no es de Bahía, digo, vino a ayudar. Claro. Con lo que eso implica también, ¿no? Sí, que no conoce la idiosincrasia, quizá, con qué se puede encontrar. Sí. Mirá, mirá. Lo mencionabas a Rubén Pascolini, el subsecretario de Hábitat. Bueno, agradecerte ahí porque en su momento vos me diste información sobre este programa que comenzó con un relevamiento hace unas pocas semanas y me gestionaste la posibilidad de tener una entrevista con él, que fue, creo, una exclusiva de ese programa que tuvimos aquí en el Ágora, en Tabú Radio. Preguntarte cómo salió ese relevamiento. Y charlamos afuera del aire que quizá algunos sectores quedaron fuera de relevamiento, si va a haber una segunda etapa, ¿cómo es esto? Sí, bueno, ahora estamos en la gestión con la senadora Yelén Durán, la senadora provincial de nuestro espacio. Estamos en la gestión en conjunto ahí, también con el compañero Gabriel Godoy, que estamos todos trabajando en el mismo marco de poder evaluar y, por supuesto, también con el área de hábitat del municipio de Bahía, para evaluar no solamente cómo nada, transitar lo administrativo de todo lo que tiene que ver con lo que ya se relevó para poder avanzar en que lleguen las ayudas. Las ayudas son, no es dinero que va a entrar al bolsillo del vecino o vecina, sino que es directamente el material que se relevó, que bueno, es amplio, no son solamente materiales que quizás nada, se dan en otras instancias, como pueden ser elementos para los techos, sino todo. O sea, podía ser amplio. Ahora estamos trabajando primero en terminar esta etapa porque nos parece lo más responsable y lo más correcto, ¿no? Poder concretar la primera etapa de relevamiento. Se relevaron muchísimos barrios, todos fueron nada, declarados en la página de la municipalidad y demás. Y también en otros medios, ya sabemos, digamos, qué barrios se relevaron, y ahora estamos evaluando junto con Paola de Hábitat de la Municipalidad, bueno, obviamente con la definición también que tome el intendente Federico de, bueno, trabajar en pos de los barrios que quedaron por fuera y principalmente de Ingeniero White y Cerri, que sabemos que fueron muy Son las más afectados. afectadas, Sí. claro. Que se va a trabajar, perdón, en otra, o sea, en una etapa segunda, como Sí. decía, pero se va a trabajar en priorizar esa situación, porque es más la demanda que hay ahí que la que había en Bahía. Claro. Y bueno, obviamente ya pasaron 2 meses, 2 días de la inundación. Quizá el tema se ha corrido de un poco de los medios, especialmente los medios nacionales, que los primeros días estaban muy encima de este tema, pero la situación sigue persistiendo, pese a toda la ayuda que ha venido, que es mucha, nu nunca es suficiente para terminar todo, y menos en tan poco tiempo. Te quería preguntar en qué momento de la asistencia estamos hoy, cómo se está trabajando hoy día. Bueno, hoy estamos trabajando con las instituciones, principalmente desde el territorio, entendiendo que son el nexo, ¿no? Son el aporte a esta construcción de la comunidad que queremos también y que tenemos como meta, como objetivo. Estamos trabajando en asistir también todavía a casos puntuales, pero ya en una salida, ¿no? De esa asistencia más semanal o, bueno, ya pasando una asistencia más puntualmente mensual o evaluando, pero también nada, en retomar después de 2 meses la necesidad de poder retomar actividades que tengan que ver con otra cosa que no sea solamente lo asistencial. Entonces, bueno, llevando adelante distintas estrategias para abordar el territorio en conjunto con los actores, ¿no? Que no son solamente instituciones, sino con los actores amplios del territorio, distintas actividades a través de programas. Nada, de un desarrollo que tenga que ver con no solamente con lo asistencial, insisto, sino con, bueno, vamos a llevar adelante programas como puede ser, nada, el CASA, programas del Ministerio puntualmente, que bueno, ahora, recién el lunes, este lunes que pasó, asumí, así que vamos a trabajar en eso, pero en breve vamos a juntarnos también con la MUNI para ver, bueno, cómo poder llevar adelante ese proceso. Bien, bien. Y saliéndonos de lo que es estrictamente la gestión, te quiero llevar a temas más políticos. Hablábamos de tu militancia, vos sos parte de La Patria es el Otro, que es la agrupación justamente de Andrés Larroque, de la que forma parte gente que mencionabas, como la senadora Yelén Durán, Gabriel Godoy, que es asesor, ¿no?, de gestión en toda la zona sur y, digamos, es una persona que también trabaja denodadamente, digamos, en la bajada de un montón de programas de la provincia al territorio. Y a su vez, La Patria es el Otro es parte del movimiento Derecho al Futuro que tanto ruido viene haciendo en el último tiempo. Pero bueno, contame un poco qué es La Patria es el Otro, que quizá es un nombre que como agrupación todavía no se ha instalado tanto, muchos quizá no la conocen. ¿Cuáles son los lineamientos que tienen de trabajo y la concepción que tienen de la política? Bueno, los lineamientos de trabajo son trabajar de manera conjunta con todos los espacios que apoyen al gobernador Axel Kicillof. En ese marco conversamos con todas las organizaciones, ¿no? La Patria es el Otro es una organización que nuclea muchas otras Es organizaciones como una adentro. federación de Es organizaciones. como un frente de Sí. organizaciones, como Un un gran frente. Sí. paraguas, sí. Así que somos parte de ese armado, de ese esquema en el que, nada, insisto, ¿no? Trabajamos en pos de apoyar, ¿no? a la gestión de este gobernador, ya segunda gestión, con todo lo que eso implica, ¿no? Y entendiendo que es el único referente político que tiene que conducir la provincia de Buenos Aires y que tiene que ser, por las condiciones, ser el que enfrenta a Javier Milei, ¿no? Bueno, lo hace Lo efectivamente. hace efectivamente activamente desde la gestión, Sí. pero también entendemos que lo puede seguir haciendo en otro momento, en otras instancias, y eso es a lo que apuntamos también, ¿no? Bien, bien. Y específicamente sobre Axel Kicillof, bueno, ya un poco te has referido a él, pero un poco es, ¿no?, la esperanza, como para los sectores cada vez más numerosos, agrupaciones y gente de a pie, parece como la esperanza, quizá no es la mejor palabra, pero de la renovación del peronismo. En ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves? Digo, porque se habla mucho de la interna en el último tiempo, pero él también se lo ve parado por encima de la interna y fijo, ¿no?, en esto de gestionar la provincia por un lado. A mí hay algo que me marca mucho, que es, veo que muchas veces él toma medidas que protegen a los bonaerenses de otras medidas que toma el gobierno nacional. Puedo pensar, ¿no?, en la quita de medicamentos oncológicos, que bueno. Ni En hablar. mi caso, ¿no?, yo que tengo a mi mamá que falleció sobre cuando asumió Milei, ¿no? Hubiera sido algo devastador si eso hubiera sido antes. No puedo dejar de valorar ese esfuerzo tan grande que hace el gobernador, esfuerzo en términos de recursos que también le han quitado. Y se lo ve también en algo nuevo, ¿no? Comentamos el otro día, lo vimos debatiendo con Frigerio, ha tenido acercamientos con Puyaro, con Nacho Torres de Chubut. Esto no significa que estén todos en el mismo espacio, pero sí parece que está rompiendo cierta lógica de la grieta, que en algún punto el peronismo parecía entrampado en esto, y seguramente a vos como militante alguna vez te ha pasado que querés decir algo y te dicen, ah, vos sos peronista, y ya te Sí. descalifican. ¿Cómo lo ves en este sentido y ya pensando en su proyección para más adelante? Sí, ya te catalogan Sí, como, sí. ¿no? Por ejemplo, esto les pasaba, ¿no?, cuando iban desde el ministerio a golpear las puertas. De que, ah, no, ustedes son peronistas, no me interesa. Porque digo, a mí me da la sensación que Axel rompe un poco con eso. Axel rompe porque Axel entiende que trasciende, ¿no? La figura de un partido. Eso también es muy importante para nosotros, que Axel se para, como decís vos, en dirigente, en un dirigente que gestiona una provincia que hace nada más de 6, 7 años se encontró devastada y que no nos olvidemos que gobernó María Eugenia Vidal y que él vino a tomar definiciones reales, ¿no? De una construcción de una política pública para la provincia en amplio sentido, en distintas aristas y distintos temas. Que justamente, como decís vos, protegen a los bonaerenses y a las bonaerenses. Y la verdad que nosotros en ese sentido tenemos la esperanza, la palabra es esperanza, la creencia y el objetivo de trabajar, de seguir construyendo en cada distrito de la provincia una fuerza política que acompañe al gobernador, que acompañe a Axel. Nada, porque sabemos y creemos y estamos muy convencidos de que él realmente, porque lo está demostrando con hechos, es quien tiene que conducir la provincia de Buenos Aires y quien tiene que gobernar los destinos a partir del 2027. Estamos trabajando para eso y nada, la idea es seguir sumando justamente de manera amplia, ¿no? Como decías vos, nosotros no podemos seguir cayendo en el sectorismo de pensar que vamos a gobernar y que vamos a tener un espacio cerrado con los que nos caemos bien y no, eso ya no es parte de un momento de este país, diría más de esta provincia. Sí. La gente, los vecinos, las vecinas, los pibes necesitan eso, necesitan volver a construir comunidad, volver a construir una cuestión más colectiva, ¿no? Que piense que hay mucha situación de construcción de individualismo que tiene que ver con obviamente un gobierno nacional que lo fomenta y que llegó al gobierno a través de eso. Así es. Así que nosotros estamos trabajando para que Axel siga, digamos, construyendo. Y el que está escuchando y dice, bueno, a mí me gusta Axel Kicillof, quiero que siga gobernando y lo quiero de presidente, porque hay mucha gente que ya lo está diciendo, ¿no? Me pasa los comentarios que veo en redes sociales, gente con la que charlo de a pie. Ustedes son una de las agrupaciones que abreva a esa posibilidad. Me permito decir la más importante aquí en Bahía Blanca, la patria es el otro. ¿Cómo puede hacer esa persona para participar políticamente? Que explicamos que no es lo mismo que trabajar en gestión. Esto es militancia, obvio, ¿no? Es algo que uno hace en su tiempo libre, a voluntad, y otra cosa es un trabajo. Obvio, obvio. Tenemos roles, como decía al principio, roles algunos compañeros, compañeras, unos militantes, tenemos roles circunstanciales en la gestión y además, ¿no? Llevamos adelante nuestra militancia política, que no tiene que ver, como decís vos, con la gestión. Nosotros tenemos nuestra unidad básica de La Patria es el Otro en Beruti y Donado, así que estamos ahí, siempre abiertos para que se acerquen, para que sean parte de este proyecto. Uh-huh. Tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras ahí que trabajan en distintos territorios, sí, pero amplio el territorio, ¿no? No solamente un territorio es el barrio, sino que territorio es todo lo que uno habita, es la universidad, es el trabajo, es un proyecto más amplio. Así que todos y todas quienes entiendan que quieren construir para que para seguir fomentando, ¿no? Que el compañero Axel tenga una fuerza política a la altura. A Beruti y Donado. Beruti y Donado. Bien, clarísimo. Cami, muchas gracias por este tiempo que te has hecho y esta primera entrevista que das, ¿no? Como, sí, como directora. Bueno, ¿cómo venimos con las primicias este año acá en el Ágora 2025? La verdad que muy, muy contento por esta visita y esta charla. Te deseo lo mejor en este nuevo rol que tenés formalizado ahora a partir de la designación el lunes y a disposición para comunicar lo que se necesite. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Hablamos con Camila Lorenzo, ella es la flamante directora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.